ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. No se puede tolerar el atentado contra la vida de un indígena, de un habitante de esas ciudades, de un policía, de un soldado del Ejército Nacional, de ningún ser humano. Honorable Congreso de la Unión, he asumido la alta responsabilidad de presidente de la República protestando respetar la Constitución y las leyes que en ella tienen su origen. En busca del ciudadano. Programa radiofónico de análisis, reflexión y polémica sobre la política, la cultura y la sociedad de México. Enrique López, a través de Radio Ciudad Plástica, inicia En Busca del Ciudadano. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues damos inicio a un programa más de En Busca del Ciudadano. Y hoy me siento realmente congratulado, estoy muy contento. Estábamos hace dos segundos en una tremenda, tremenda risa y carcajada, porque me acompaña un muy buen amigo mío, Arturo Cruz Flores, hoy uno de los hombres más asediados, buscados por todo el medio deportivo y especialmente pues el ambiente luchístico, porque Arturo es un periodista dedicado exclusivamente a esta rama y, como ustedes saben, pues hoy tenemos mucho que comentar. En este fin de semana se suscitaron acontecimientos trágicos en ese deporte y, por ende, bueno, pues aquí la presencia física, tengo que subrayar, Arturo, que es presencia física, porque, bueno, va a estar dando a lo largo del día, has estado dando entrevistas, te han pedido puntos de opinión, vas a hacer un pequeño corte con nosotros porque vas a tener que salir para otra entrevista, pero me da muchísimo gusto tenerte otra vez en este programa, por segunda vez creo, ¿verdad, Arturo? Amigos, amigas que escuchan Radio Ciudad Plástica, Enrique, es un honor estar contigo. Así es, por segunda ocasión tenemos el honor de acompañarte en estos micrófonos, en esta cabina, pues lamentablemente hablando de un tema que quisiera no hablar de él. Sí, yo sé que es complicado porque lo sientes, te vi en las redes sociales, no solamente pues era una persona que tú conocías en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito personal, te vi muy cercano a él y las fotos que subiste. Adriana también anda por aquí, que Adriana está involucrada también en el periodismo de la lucha libre, pero bueno, Adriana como que no quiere hablar el día de hoy. Arturo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros físicamente, sé que tus compromisos eran muy complicados, pero estás aquí también como una parte integral del proyecto Ciudad Plástica, muchísimas gracias. Y por supuesto, por allá atrás está Lalo Marmolejo en los controles, muchas gracias Lalo por estar allá atrás y por ayudarnos. Bien, pues el tema es muy complicado, Arturo. Hay un montón de enfoques para empezar sobre esto. Creo que ya a estas alturas, pues, todo el mundo sabe qué aconteció el fin de semana. Un lamentable acontecimiento donde pierde la vida un luchador. Y me gustaría, más allá que de conducirte por el acto en sí mismo, me gustaría hablar un tanto de la consecuencia. Creo que una buena parte de las personas y que un sector importante de la población se pregunta sobre pues las garantías que tiene en particular este ramo que tú conoces, que es la lucha libre, pero cualquier otro deporte de contacto, pues qué garantía tiene la persona que está allá adentro, si hay los suficientes servicios médicos, si podemos decir ahorita que estamos tranquilos porque tendrán la suficiente atención médica. ¿Cómo estamos en ese ramo, en el ámbito deportivo y en el ámbito de la lucha libre específicamente? Bueno, ya que lo preguntas, este es un cuestionamiento que mucha gente se hace. Tan solo también los deportistas mismos, los luchadores. Claro. Hay empresas que sí, de repente tienen mucho este tipo de atención. En eventos grandes consiguen ambulancias, consiguen equipo médico. Uh-huh. Y están muy al pendiente. El Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, son de esas empresas. Sí. que han trabajado mucho esta parte, ¿no? La atención médica inmediata. Que nunca será suficiente, ¿no? No, siempre hay momentos en los que se les puede escapar a todo el personal médico algún instante, microsegundos como lo que pasó este viernes, ¿no? Que es muy lamentable y pues no se trata de acusar a nadie, sino de analizar lo que ha sucedido. Bien. Y yo creo que en este, y sobre todo porque la familia Aguayo Ramírez ha pedido respeto y luto a este luto, y por ese lado, pues qué lamentable también que hay muchos medios amarillistas no especializados que se han dedicado a difundir el lado amarillista de esta situación. Las empresas por lo regular no todas están con el con la ambulancia fuera de una función. Se sabe que pues los muchachos tienen un entrenamiento, están entrenando de 2 a 3 días por semana, o 2-3 horas en el gimnasio y en el ring, condicionamiento físico, etcétera, para poder soportar el trabajo. Esto es todo un contexto previo, ¿no? No es por supuesto llegar. Sí, no pueden estar improvisados, digamos. No. Hay un entrenamiento, como bien dices. Totalmente. Y mira, en esta parte, perdón que te interrumpa, en esta parte creo que también es generalizado este criterio de decir, bueno, más que un deporte de contacto, la lucha libre, pues es un tanto de circo, maroma y teatro, ¿no? Hay la faramaya, existe esta posibilidad de evadir el golpe y de, bueno, de no tener un contacto tan fuerte, ¿no? ¿Qué nos dirías? Digo, creo que el ejemplo que tenemos ahorita el fin de semana contraviene lo que te estoy diciendo, ¿no? Un golpe como tal que puede generar la muerte lamentable, muy lamentable, de un joven luchador. Pero, ¿qué le dirías a todas esas personas que siguen creyendo que verdadera faramaya, que solamente son maromas y que no se pegan? Sí, claro, mira, desde luego que para empezar, el deporte del pancracio viene de estas palabras en términos latinos, que era panicratos, que era fuerza y todo, la totalidad, que es el concepto Kratos, desde la época grecorromana. Entonces, sus comienzos y sus inicios parten desde la lucha olímpica, ¿no? La lucha intercolegial. Y aquí pues es una competencia, no es tirar a matar. Entonces, en este sentido, la lucha libre como tal es un deporte de alto impacto que causa una espectacularidad y que ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Está la modalidad estilo japonesa, como es el strong style, que es un estilo de mucha velocidad, impactos, movimientos muy muy muy fuertes, que por ejemplo Desastre Total Ultraviolento de TU, una empresa de Tulancingo, ha logrado desarrollar con sus elementos más jóvenes un estilo muy propio basados en ese trabajo. Y tú dirías que este es más riesgo, el golpe es más alto fuerte. Impacto más fuerte. Es, son los ejercicios que realizan son de mayor altura, de mayor velocidad, y el impacto es brutal. Bajo esta lógica, Arturo, muchos de los que hemos asistido, bueno, tú tienes bajo la espalda cientos de funciones de lucha libre. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Llevamos a cumplir 5 años en coberturas de prensa a Barcelona y en las funciones. Claro, que estás en un promedio de 2 o 3 funciones por semana, más ¿no? O menos, entiendo, más o menos. Aquí en Pachuca, en Tulancingo y en... En el DF hemos ido con alguna regularidad también. Ok, funciones. Te respaldan varios cientos de funciones de lucha. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el luchador se apropia de otros objetos, la silla, en fin, yo he visto que suben de todo, a veces escaleras, veto a saber, ¿pudieras tú pensar que eso aumenta el riesgo de un contacto más fuerte? Sí, mira, hay una, es cuando uno se pregunta, cuando dice la gente de qué están hechos los luchadores mexicanos. A diferencia de otros estilos, la lucha libre mexicana tiene un impacto mucho muy sólido. El golpe va directo, ¿no? Cuando ves los raquetazos al pecho, el elemento debe de tener mucho cuidado de no impactar del lado derecho del corazón. De lo contrario, puede provocar problemas cardíacos. Y, por ejemplo, algunos novatos no lo saben o se arriesgan mucho también por ser novatos. Y recuperarse el otro día del impacto se les hace fácil. Pero sí, el utilizar estos artefactos le ha dado otra espectacularidad a la lucha libre. Y bueno, el dolor pues es inconmensurable, ¿no? Un sillazo en la cabeza, en la espalda, lámparas de halógeno, alambre de púas, engrapadoras. Hasta esos son bastante creativos para subir cualquier tipo de elemento. Inclusive luchas de autos, algunas empresas han organizado funciones donde se destroza algún auto con impactos de luchadores encima de los vehículos, ¿no? Entonces estos impactos van directo al cuerpo, ¿no? Y a lo largo del tiempo, en 4, 6, 7, 15 años, te va cobrando una factura, claro, claro, estado de salud. Fíjate, el mismo ejemplo, bueno, más bien, sin ir tan lejos, el papá, el perro Aguayo, famoso luchador, ¿recuerdas cómo tenía el rostro marcado? Sí. En algún momento hasta, digo, prácticamente canibalesco era el asunto, que se mordía en la frente, todas estas antes, cosas. Y antes las botellas eran de cristal, recordémonos, cuando eran los eventos, el Toreo de Cuatro Caminos, y que el perro Aguayo era un destructor de ídolos. Esas funciones en contra de los villanos, en contra de los brazos, ajá, en contra de los misioneros de la muerte, Signo, Lobo Blanco y Negro Navarro, fueron encuentros sangrientos, pero claro, en serio, ¿no? Y eran demasiado recios. Ahí empezó la lucha extrema realmente, en esas épocas de los 80, en el Toreo de Cuatro Caminos, okay, en la Ciudad de México. Y vaya, las consecuencias ahí las tiene el señor Aguayo con esa frente, como los villanos también. Durísima, durísima, sí, muchos luchadores de esa vieja guarda, pues muy, muy dañados físicamente. ¿Qué consecuencias crees que tenga este acto, Arturo? Ahorita que estamos hablando de que, bueno, de alguna manera causó conmoción en el ámbito nacional esta noticia. Yo en lo particular, déjame compartirte contigo, con nuestros amigos del auditorio, pues vi con cierta sorpresa, al menos arqueé un poco los ojos, porque no pensé que una noticia de esta naturaleza alcanzara tantos niveles de impacto en amplios sectores de la población. Digo, prácticamente creo que todo sábado y todo domingo todos hablaron del tema. Todos fuimos perros el fin de semana. Sí, sí, sí. Digo, no sé si nos causó moda o nos causó sensación, pero ¿tú crees que haya una consecuencia después de esto? Es decir, no solamente en el ámbito del contacto, que el contacto sea más moderado, que se regule. No sé si se regule, pero que los propios luchadores traten de ser más cuidadosos con ellos mismos y con el rival, si los servicios médicos van a mejorar. ¿Qué tipo de consecuencia ves después de este lamentable acontecimiento? Mira, no lo sé. Deportivamente yo espero que sí, sin lugar a dudas, se cuide el trabajo de ellos mismos, ¿no? Quizá considerar más cuando están luchando, a veces es imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gente como el hijo del perro Aguayo, Extreme Tiger, que estaban luchando ese viernes, son personas que llegan a tener 5 o 6 funciones a la semana. Sí, sí, todos los días, en todos los estados, ¿no? Entonces es una situación que es difícil decir, ¿sabes qué? Hoy descansa. ¿Por qué? Porque también sus familias tienen que comer, son ingresos y claro, son pagos que ya les adelantan la mitad de las garantías a su cuenta bancaria, y ya cuando se presentan les pagan la otra parte. ¿Hay un contrato de por medio? Sí, por lo regular las empresas serias y formales lo hacen, ¿no? Ya depende también de, pero por lo regular siempre es contrato legal por presentarse y todo, para que todo salga a pedir de boca. Lamentablemente no lo sé. Yo, ¿qué veo? Veo un panorama triste de muchas situaciones. La lucha libre sí debe de considerar las comisiones, sobre todo de lucha libre de los estados, deberán de considerar las atenciones médicas oportunas. A ellos les corresponde como organismo estar al pendiente, actualizarse con estas situaciones de atenciones médicas inmediatas, ¿no? Los claro, primeros auxilios, para entonces inmediatamente solucionar algún problema. Aquí en Pachuca han habido algunos casos de riesgo también, y luchadores que llegan a la sangre viva, ¿no? Heridas abiertas y todo, y deben de cuidarse esas heridas, deben de aplicarse puntos, ¿no? Hasta que puedan sanar y que puedan estar capacitados para el siguiente encuentro. Pero se ve complicado, porque me decías, a veces tienen compromisos 2, 3, 4, 5 entre semana y no llega el tiempo de reposo. Sí, sí, eso es complicado. Las agendas de los luchadores, pues sí, llegan a estar muy apretadas y se les va a complicar todo siempre, ¿no? Afortunadamente, como dicen también, bendita lucha, no, nunca te acabes. Sí, es una fuente de ingreso. Sí, no solamente para ellos, también hay, digamos, y aquí hay que decirlo, exacto, hay que decirlo con toda claridad, hay una empresa en torno a todo ello. Los medios de comunicación que están alrededor. Claro. Los mascareros, los que hacen los equipos, ¿no? Sí, que sí, también sí. Hay luchadores que les va muy bien, se preocupan en su imagen, y uh-huh. le piden a algún mascarero 2-3 equipos diferentes por mes, van cambiando la presentación, son muy todo creativos. En industria alrededor de... Antes se vivía mejor. Sí, seguramente. Ahorita ya por las crisis económicas del país ha sido muy difícil, pero siguen habiendo personas que se han dedicado, aparte de luchadores, que tanto luchan y se dedican a la manufactura de equipos de lucha libre. Okay, sí, digamos, muy integral el asunto. Déjame adelantar un poco a nuestros amigos que nos están escuchando. Vas a tener que retirarte en un ratito más, sí, porque no es estás muy, muy asediado. Te van a entrevistar, ¿en dónde? Es para Hidalgo Radio, estamos iniciándonos ahí con una participación de Lucha Libre en el informativo punto por punto. Okay, con Leonardo Herrera, ¿no? Sí. Es de TV Azteca. Él es corresponsal de TV Azteca, Hidalgo. Ok, bueno, pues vas a tener que retirarte en un momentito, lo entendemos perfectamente. Pero aprovechando ahorita mientras esto ocurre, dime una cosa que, digamos, es muy sencilla, es algo que quizá debería de preguntarse en otro contexto, pero ahorita, ante estos lamentables acontecimientos, creo que vale la pena un poco hablar del tema. ¿Qué tanto ganan? ¿Ganan bien, ganan mal? En términos de que ellos mismos pudieran... tener una atención médica de calidad a través no del servicio que les dan en la empresa, sino a través de otros medios. ¿Tienen seguro de vida en la empresa? ¿Qué garantías en términos de su salud tienen los luchadores? Mira, también es una situación difícil. No todos los luchadores, insisto, no es por culpar a un lado o al otro, pero no todos los luchadores también se preocupan por estas cuestiones de administrar sus estados de salud, ¿no? Es decir, no todos están interesados en conseguir sus seguros de manera individual. Uh-huh. Tiene que ser de manera individual, la empresa no te respalda. Pues realmente, como colaborador de la empresa, sí uh-huh. hace algunas atenciones, algunas de ellas están al pendiente, pero pues no en plenitud, ¿no? Como okay. Tal. Ok. Oye, y en estos, yo sé que es muy difícil, te digo, te repito, hablar en estos contextos de pesos y centavos, pero ¿vale la pena arriesgarse de esta manera? ¿Por qué cantidad? Yo sé que es también relativo, ¿no? Pero vaya, en un término muy de mercado, ¿vale la pena, Arturo? Mira, cuando viene el sacrificio después, con el premio después del sacrificio, sí. Yo okay. creo que personas que han tenido 20 años de trayectoria luchística y han sabido llevar bien su trabajo como lo supo hacer el señor hijo del perro Aguayo, al final vienen las recompensas, sobre todo déjate de la proyección, poderte cotizar como un buen elemento y que las uh-huh. empresas puedan pagarte lo que tú estás pidiendo. Y entiendo sí. que también se traen en la sangre, ¿no? Entiendo que hay una familia luchística, que hay una tradición, que es difícil. La ley es fuerte. Exacto. La herencia lo tienen. A veces algunos elementos, hemos conocido historias de que algunos elementos se han tenido que ir haciendo luchadores a pesar de que lo heredaron, pero no querían, ¿no? Uh-huh. Querían dedicarse a otras cosas, uh-huh. pero ya lo tenían ahí en la puerta todo, ¿no? Claro. Y no les ha quedado otro remedio que hacerlo, ¿no? Tomarlo. Y en otros casos donde luchadores que sin familia luchística comenzaron a picar piedra y lograron una gran notoriedad. Entonces, la lucha libre es así, tiene esa magia. En alguna ocasión con el hijo de Clímax, un buen amigo, comentábamos de que mientras en Estados Unidos la lucha libre es un espectáculo, más espectáculo que deporte. Exacto, mucho más visible, sí, de mercadotecnia como lo existe en las redes, ¿no? En México es una tradición deportiva familiar. Claro. ¿No? Entonces, hay familias y herencias y se delega la práctica del deporte. Lo difícil, sí, vaya, son aquellos luchadores que saben manejarse en medios, que saben manejarse en empresas, que saben promocionar su trabajo. Eso ajá. les va a permitir alcanzar un buen estatus, mientras será complicado. Inclusive hay herederos, hay juniors que les ha costado muchísimo trabajo responder al nombre del padre, el hijo de claro. Fishman, el hijo del santo asesino, el hijo del santo, que hace ratote que no lo vemos en el ring, sí, ¿no? Que se ha dedicado a otras cosas. También ha tenido lesiones en su cuerpo por la práctica del deporte, ¿no? Okay. Entonces, ellos poco a poco, función tras función, entrega tras entrega. No sé cuánto tiempo sea, Enrique, porque a veces algunos tienen suerte y de repente participan en 4 o 5 luchas, se apuesta y van saliendo con el brazo en señal de victoria, se van consolidando sus carreras y de repente pum, entran a una empresa. O ahorita lo que está retomando mucho de fuerza, por ejemplo, gracias a empresas como Chilanga Más, que es de la Ciudad de México, es la lucha libre independiente. Entonces, gladiadores como Belial, como Impulso, como Alas de Acero, como gladiadores de otras empresas extranjeras como Ring of Honor, llegan a esta empresa y de la nada comienza a trabajar propuesta de lucha libre independiente, que no están ni en el consejo y que tampoco están en AAA. Entonces comienzan a jalar gente y gente y gente y comienzan a destacar también. Qué bien, qué bien. Oye, Arturo, bueno, tú lo mencionaste, lo dejaste entrever un poco. Cambia, por supuesto, es creo que radicalmente distinto el espectáculo en Estados Unidos y en México. Sin embargo, tengo la impresión de que en Estados Unidos, y más por los físicos que nos presentan los luchadores, el impacto es mayor. ¿Por qué allá no habrá pasado un accidente de esta naturaleza? Porque han habido lesiones, y han habido lesiones interesantes. Inclusive los mexicanos que han estado allá han tenido que trabajar al triple de esfuerzo, ¿no? Rey Misterio no es el único. Recordemos al Hércules Potosino, a Alberto del Río, a Místico, Junior Místico, que estuvo una breve temporada, a Super Crazy, a Juventud Guerrera, a Psicosis, cuando formaron los Mexicools en la época de los 90, han tenido que trabajar con hombres que miden 1.90, les doblan el 200 físico sin problema. El Undertaker, ¿no? Por ejemplo, entre otras bestias norteamericanas. Pero el trabajo es importante, Enrique. La lucha libre, te digo, no es a matar, ¿no? Entonces, si te doy un golpe, tendrá que llevar la medición exacta, ¿no? Claro. Lo más exacta posible. Allá, por ejemplo, está permitidos castigos como el mismísimo martinete, ¿no? Que aquí en México está prohibido. En Estados Unidos sí lo permiten. La asfixia también creo que lo permite, ¿no? También el ahorcamiento. Ajá. Algunas de esas reglas en Estados Unidos sí lo permiten. Y no en todas las empresas. Por ejemplo, hay empresas más con más respeto al reglamento y son mucho más celosas en ese tipo de detalles. Entonces, inclusive, por ejemplo, cuando en WWE comenzaron a usar sillas, ya en la transmisión de la señal abierta en la televisión, ponían censura. Y ya no se veía En la transmisión en México. Y ya no se veía cuando aplicaban el castigo. O llegaban a sangrar y ya había censura. Entonces, inclusive ¿no? Que sea de contacto y que le censuren esa parte. Por ejemplo, también en la Arena México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hubo un buen tiempo en que los luchadores dejaron de sacar sangre. En las funciones y en grandes encuentros importantes como en el homenaje a Dos Leyendas y otros eventos del Consejo Mundial. ¿La intención era cuál, Arturo? Cuidarse más. Ok. Ya no había tanta sangre en el espectáculo y por un lado estuvo bien porque la gente tiene que acostumbrarse a que no es un deporte de sacrificio. Sí, ¿no? Sí, sí. Exactamente, digo, no es el Coliseo Romano, o sea, no quieres sangre, no quieres nada. Bien, creo que te tienes que retirar, ¿verdad? Ya está ahí tu llamada. Bueno, Arturo se tiene que retirar para hacer una nueva entrevista por ahí en otro medio. Te agradezco muchísimo, Arturo, que nos hayas brindado minutos de oro previos. Y bueno, nosotros vamos a cambiar un poco el tema mientras Arturo se desocupa y atiende esa entrevista, para decirles, amigos, que bueno, dentro de unos días, el próximo lunes, vamos a tener el inicio de la novena remate de libros en el Auditorio Nacional, un evento muy interesante que, bueno, pues este programa que está atento a la vida pública, social, cultural del país, pues tiene que referir, justo porque es un evento en donde se pueden contemplar no solamente la venta de libros, sino una venta muy peculiar. Les voy a compartir mi experiencia, que para los que no hayan ido parece ser muy atractiva. Se oferta esto como un gran remate de libros, en el sentido de que no es una feria, no van a encontrar ustedes participaciones o eventos de otra naturaleza, es solamente un remate de libros, literalmente hablando, en donde pues los editores llegan, avientan prácticamente la caja y empiezan a pregonar de 20, de 30, de 50 pesos. Así que hay ventas increíbles. Por aquí estoy viendo en las redes, lo tenía un poco a la mano, la cantidad de libros que se venden en esa semana son impresionantes. Así que bueno, sobre esto vamos a hablar un poco mientras se desocupa Arturo de su entrevista. Si quieren, mientras hacemos una pausa para regresar, ojalá que ya Arturo esté también de vuelta con nosotros. Recuerden, este es el programa En Busca del Ciudadano y estamos hablando de los lamentables, muy lamentables acontecimientos que se suscitaron este fin de semana en el deporte, como decía Arturo hace un segundo. En un momento regresamos. Estás escuchando En Busca del Ciudadano. Regresamos a tu programa de análisis e información en busca del ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ya estamos de regreso, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos hablando del tema medular de este fin de semana, fue los lamentables acontecimientos que se vivieron en la lucha libre. Estamos con un gran experto, Arturo Cruz, que tiene ya pues una buena cantidad de años cubriendo la nota de la lucha libre en la ciudad de Pachuca, Tulancingo y Distrito Federal. Anticipaba que tenía que retirarse unos minutos porque está también realizando otra entrevista, lo están entrevistando a través de otro medio, pero más adelante en unos minutos se vuelve a integrar con nosotros. Nosotros lo tenemos físicamente aquí en cabina y está atendiendo otra entrevista. Así que bueno, antes de regresar con el tema medular de este programa, me gustaría comentarles, como lo dije anteriormente, de este gran evento del noveno gran remate de libros en el Auditorio Nacional, que bueno, tiene una lógica muy peculiar que estaba mencionando hace unos segundos. La intención es que, por fortuna, en este país pues han brotado las ferias de los libros. La tenemos, pues, la muy importante, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tenemos otra del Palacio de Minería, tenemos muchas más que han repicado en los estados, y siempre es bueno tener pues este evento de libros, presentaciones y todo lo que se deriva de ello. Sin embargo, este evento es un evento muy peculiar, es un remate de libros, es decir, aquí hay un criterio meramente para vender libros, y para tal efecto se reúnen las editoriales más importantes del país y, bueno, ofertan sus libros con descuentos del 50, 60, 70%, es decir, encontrarán libros de 20, 30 pesos, libros bastante buenos y con una lógica muy peculiar, como les comentaba, que es un remate. El ambiente es más de mercado, espero que nadie se ofenda cuando digo esto, pero es más de rematar, de regatear, de esta vieja costumbre que tenemos en el país de regatear precios y demás, a una feria en donde está todo muy acomodado y todo muy solemne. Aquí es más este remate como tal, así que no dejen de asistir, es muy interesante ver la cantidad de gente que se aglutina en torno a las grandes editoriales. Y bueno, hasta digamos las imágenes que se tienen en las redes de los eventos anteriores son sumamente peculiares, porque los libros finalmente, y esto es algo extraordinario, pues no caben en este espacio que se les ha otorgado en el Auditorio Nacional, y encontrarán pues columnas de libros desbordados en el piso, gente que se está prácticamente arrebatando este vital y extraordinario elemento de enriquecedor de la cultura. Así que de verdad, si tienen oportunidad, del 30 al, permítame un segundo, aquí está, del 30 de marzo al 7 de abril estará esta noveno gran remate de libros en el Auditorio Nacional. La entrada, por supuesto, es libre, y yo creo que con una cierta cantidad, inclusive hasta moderada, de dinero, pueden hacerse ustedes de una buena cantidad de libros. Y bueno, pues pasar por ahí, es un lugar de fácil acceso, pasar por ahí a ver esta interesante evento, gran remate de libros en el Auditorio Nacional. Bueno, estábamos entonces diciendo del tema de la lucha libre y de esto que ocurrió el fin de semana. Ya está por desocuparse nuestro gran compañero y amigo Arturo Cruz, al cual le vamos a preguntar sobre lo que vendría después como consecuencia de este acontecimiento. He escuchado y he visto en redes sociales, y ahorita se lo preguntaremos a Arturo, esta idea, que seguramente es equivocada, pero bueno, ya nos dará su punto de vista el experto que tenemos, esta idea de si el luchador que pega, en este caso se trata, ahorita que me diga Arturo, tiene alguna culpa como tal, es decir, si puede ser juzgado por homicidio imprudencial. Inclusive vi por ahí algunas voces que se expresaban de que esto pudiera ser considerado incluso como un homicidio culposo, iba con toda la deliberación para dañar y para tener un impacto muy importante en el cuerpo de su adversario. Así que con toda esta intención pudiéramos estar hablando de homicidio culposo. Veo que hay inclusive quienes, no son medios muy confiables, pero quienes ya están, por ejemplo, diciendo que hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, que pues a mi entender, accidentalmente provoca un golpe fuerte que a la postre cobra la vida de este luchador, el hijo del perro Aguayo. Así que bueno, vamos a preguntarle, yo tengo como esa inquietud de qué ocurre en estos casos, si realmente existe una responsabilidad por un golpe de esta naturaleza o en su defecto, pues justo en una actividad deportiva de esta naturaleza, pues es meramente un accidente desafortunado, por supuesto, pero un accidente propio de pues la lógica de la propia actividad como es la lucha libre, una actividad de contacto. Eso por un lado, y por el otro lado, que me parece que también nos daría mucha luz, es saber esta, de alguna manera, retomar o volver a subrayar estas garantías que tienen las personas que se dedican a este tipo de actividades. No solamente, como nos decía Arturo, se trata de el contacto en la lucha libre, que también implica pues maniobra y otro tipo de cuestiones, sino también, por ejemplo, en el box, otra actividad fuerte de contacto, qué tipo de garantías tienen los propios pugilistas y otro tipo de actividades deportivas o de actividades de alto riesgo, de alto impacto, como por ejemplo estábamos comentando hace un segundo fuera del aire, los toros, si tienen por ejemplo el torero pues la posibilidad o la garantía de ser bien atendido en sistemas de salud, por ejemplo en atención médica después de la cornada, si este es el caso, ¿no? Lamentable también, de la cornada en una tarde de toros, si ocurre, bueno, ¿qué tanto los servicios médicos están preparados ahí para darle una atención como se merece? Ese tipo de preguntas se las vamos a hacer a Arturo, que ya está a punto de desocuparse. Nosotros vamos a tomar otra pequeña pausa, a ver si ya nos acompaña Arturo físicamente por aquí, y regresamos con este tema. En un momento regresamos. Estás escuchando En Busca del Ciudadano. Hold me tonight. What happened to me? My head in the clouds. Fallen so deep. You came and saw. No shoes on my feet. We'll be right back. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Regresamos. Estás escuchando En Busca del Ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ya estamos de regreso, amigos. Muchísimas gracias, Arturo. Yo sé que andas complicadísimo. Va regresando de una entrevista, Arturo, te vamos a dejar que tomes al menos unos 10 segundos de aire. Fíjate, estábamos por acá comentando en tu ausencia, ante ausencia relativa, porque estabas aquí dando otra entrevista, he visto también algunas expresiones, Arturo, en torno a podemos juzgar, podemos inclusive, digamos, iniciar un juicio por homicidio imprudencial a esta persona que propició el golpe. Lo he visto, pero lo he visto a través de medios no muy confiables, y a mí me parece, al menos utilizando una lógica muy simple, que es una actividad que, bueno, conlleva ciertos riesgos y nadie tiene la intención deliberada de pegar para matar. Creo que todavía buena cantidad de personas que están en este ámbito pues no tienen esa intención. Así que a mí me sería pues bastante absurdo pensar en ese postulado. E inclusive he escuchado otras más, no solamente homicidio imprudencial, sino culposo, ¿no? O sea, ya con toda la intención y con toda la alevosía, premeditación y ventaja. Entonces, creo que sería muy útil que nos dijera si efectivamente se puede encaminar por ahí un criterio jurídico, o si lo desechamos totalmente porque el que se sube al ring sabe perfectamente las consecuencias que debe de haber. Muy buena pregunta. Esta situación hace que todo mundo, esferas legislativas, esferas deportivas mismas, sociedad misma, levanten las orejas y se den cuenta, ¿no? Indudablemente, incluso la familia Guayo Ramírez ha disculpado y ya está consolado a Rey Misterio Jr. diciéndole: sabemos que tú no eres el culpable. Si la familia lo hace, considero que la sociedad no debe de satanizar a Rey Misterio, bien, sino que todo lo contrario, deben de brindarle todo el apoyo y la conciencia necesaria de que esta situación no fue programada, no fue, fue totalmente fortuita. En este caso, sí habrá que dar continuidad a pasos de derecho, ¿no? En la Procuraduría de Tijuana, Baja California, que allá donde fue la función. ¿Qué procede en este caso? Las declaraciones de rigor, que mandan los llamar para todos los que intervinieron en ese, en esa situación, los compañeros quienes estuvieron luchando, el referee, en este caso Conan, que también fue un testigo directo al ver el cadáver ya en ese momento en el ring, y deslindar responsabilidades. No vendría al caso, ¿no? Legalmente no tienen por qué nadie, ningún... Pero si la familia no procede, entonces no procede, no, como no tal. No va a proceder, ¿no? Okay. No tiene por qué. De oficio no se va a seguir nada. Nada, porque la propia familia, durante más de 40 años que el señor Aguayo ha trabajado en la lucha libre, ha tenido experiencias bien fuertes, y sabe, están conscientes. La propia señora madre de Pedro jamás, ni siquiera con la punta del dedo, señala a Rey Misterio, ¿no? Inclusive en el video que está circulando, bueno, pues ya tiene un montón de revisiones. Sí. Creo, tengo la impresión de que incluso hay... se ve afectado Rey Misterio, ¿no? Cuando ve la gravedad del asunto, hay una especie de consternación de parte del luchador. Completamente. De hecho, mira, cuando hace el 619, la famosa patada en medio de la segunda y tercera cuerda. ¿Cómo se llama, cosa? 619. 619, ¿por algo en especial? Sí, es por un... Si mal no recuerdo, es por el código postal de Estados Unidos donde estaba la WWE, algo así. Algo así, es por eso el... Oye, pero esa sí está ruda, sí, de veras, ¿no? Creo que aquí vale, es oportuno comentar que, por ejemplo, el peso de Rey Misterio no era tanto para poder matar a alguien o lastimar de esas, con esas magnitudes. Okay. Por eso es importante que la gente debe de contextualizar y no salirse de lo, del fenómeno, para poder comprender cuál es el hecho, ¿no? En este caso, el Rey Misterio lamentablemente vivió esto, y fíjate que es lo que la coincidencia en algunas notas que estábamos trabajando. En 1995, el 13 de diciembre, debuta el hijo del perro Aguayo en AAA, a los 15 años de edad, es su primer función, contra Juventud Guerrera, el Picudo Junior y Rey Misterio Junior. ¡Uf! Vaya coincidencias de la vida. Compañero de debut, ¿no? Fueron hermanos de iniciación luchística, y pues con él se va, ¿no? El pasado viernes. Ahora, la carga emocional de Misterio pues es enorme, va a ser gigantesca. Él estaba descompuesto totalmente, y te digo, hace la patada con los giros sobre la cuerda, pero como vio que ya no reacciona Pedro, ya no se levanta para recibir el impacto. Él hace el giro y todavía se queda así. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está todo? ¿Qué? O sea, con esa conmoción, ¿no? De lo que había sucedido. Y inclusive se acerca y trata de ver qué tenía Pedro. Sí. Manic, mientras tanto, lo estaba respaldando y estaba tratando de cuidarlo, pero también, pues, el desconcierto enorme, eso confunde a todos, por ¿no? supuesto. Yo he escuchado voces que dicen, bueno, fueron momentos importantísimos, el que supuestamente le tendría que ayudar, que era Conan, bueno, lo sacude más de lo debido, y si era el impacto de esa naturaleza, no tuvo que haber sido tan rudo en los movimientos, en fin, pero bueno, a toro pasado... Todo el mundo es capaz de juzgar y de decir, son momentos de mucha incertidumbre, y entiendo perfectamente que uno no se piensa con ese impacto que la consecuencia va a ser de tal manera. Algún medio hacía una descripción gráfica paso por paso desde que Pedro recibe las tijeras voladoras de Misterio, lo saca, se medio proyecta con la falda del cuadrilátero y cae al ring. Inclusive dicen que Pedro ya había subido muerto al cuadrilátero. Ah, no, bueno. En ese estado en el que el límite de conciencia de Pedro entre la vida y la muerte, así esos breves segundos, él ya estaba muerto cuando subió al ring y recibió las patadas, y fue fulminante y todo. ¿Y tú vas con esa idea? ¿Es posible? Es probable. La parte romántica, ¿no? Sí, quizá para hacerlo leyenda. O... Quizá yo también me quede con ese lado, por mucho periodismo objetivo que queramos trabajar, es la parte romántica del asunto de este fallecimiento. Uh-huh. Y yo creo que aparte, hacía 6 años, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en una función que se llama Homenaje a Dos Leyendas, uh-huh, él le quitaba la cabellera a Héctor Garza, a su gran compadre, amigo, hermano luchístico, uh-huh, en la Arena México, en una gran función con unos llenos impresionantes. El Hijo del Perro era uno de los pocos elementos taquilleros, como se le llama, que uh-huh, podía llenar la Arena México sin poca con poca publicidad, uh-huh, nada más se supiera que se iba a presentar y el coso se llenaba hasta las lámparas. Tenía un carisma. Ernesto Campo, editor de la revista Superluchas y además historiador, destacaba que cuando llega el Hijo del Perro al Consejo Mundial de Lucha Libre, no llega con apoyo, él llega como técnico y todo el mundo se le va encima, sabiendo la rudeza del padre. Él uh-huh, llega como técnico y el público nunca lo apoyó de ese modo, pero siempre se comportó como rudo, o sea, traía la sangre ruda ya él en herencia. Claro, por el padre, ¿no? Sí, hay momentos históricos de la trayectoria de Pedro que lo hacen todavía más mítico, ¿no? Todavía okay, lo... vaya, se va a transformar en una leyenda joven, ¿no? Sin duda, sí, sin duda, las personas exitosas y como jóvenes regularmente. Eddie Guerrero también falleció, Love Machine después falleció de un paro cardíaco después de un encuentro que tuvo contra Blue Panther ya hace algunos años. Pero inclusive hay situaciones en Estados Unidos donde luchadores han fallecido, pero, por ejemplo, tenían problemas de apéndice, ¿no? Y entonces... No tanto por los lucha, impactos, ¿no? Y por la lucha. Y después los medios, pues obviamente, siendo luchador... Sí, se lo adjudican a ese tipo de actividad. Oye, Arturo, y también está aquí Adriana, que se me quiere escapar, pero de todos modos ahorita la vamos a traer a los micrófonos, porque es una mujer dedicada al periodismo de la lucha libre, y es importante ver el lado femenino. Te quiero preguntar, y ya entrando más al terreno cercano y al de la persona, porque sé perfectamente que tú lo conociste en el terreno era un amigo tuyo, en el terreno personal, una anécdota que te lleves, una cuestión que tú consideres que debería de ser conocida por los demás. Bueno, yo creo que cuando estábamos haciendo nuestro programa Función Estelar, uh-huh, hace precisamente 3 o 4 años, el contacto que se transmite por aquí, hay que sí, precisamente a en Radio Ciudad Plástica todos los martes, fue la cercanía, ¿no? Llegar con su publirrelacionista y de ahí acercarnos a él. Cuando lo tuvimos en esa cabina donde lo transmitíamos el programa, era impresionante, Enrique, la vibración del lugar. Estaba Héctor Garza, Sexy Star, el Mosco X-Fly y el mismo Pedro Aguayo en esa mesa. Adriana y yo nos quedábamos pasmados por la emoción de tenerlo ahí. El trabajo periodístico ya estaba causando sus frutos también. Qué bueno. Y en uno de esos comentarios nos dice las preguntas de ustedes sí son inteligentes. Eso, okay, eso fue algo que nos dejó mucha satisfacción como periodistas, como seres humanos, ¿no? Que él nos hubiera dicho eso. ¿Tenía inclusive una formación profesional él? Hasta el momento parece que no. ¿Familia? Deportista 100%. ¿Casado? No hay nada oficial al respecto, ¿no? Ok, sí. Adriana, ¿tú con qué anécdota muy muy personal te quedas de él? De hecho, fue cuando se presentó en el polideportivo tu foto. Ajá, estuvo en el polideportivo y la verdad yo creo que... La verdad fue una lucha muy padre, si no me equivoco fue contra Elia Park, ¿no? Uh-huh. Elia Park y pues yo me quedo con esa sencillez, al menos en esa... Porque en esa función, porque pues hay que también decir que cuando se vuelven un poco divas... Pues no son tan sencillos, ¿no? Sí, no lo alcanzaba la fama, era un tipo muy sencillo, empataba muy bien con sí, el pueblo, ¿no? Ajá, eso, sobre todo, ¿no? Entonces, sabía cómo era muy del pueblo. Al público. Efectivamente, y fue muy accesible en esa ocasión. Yo me acuerdo que mucha gente esperó a que se terminara la lucha y mucha gente se acercó, y aún así ya cuando antes de irse seguía sacándose fotos y entrevistas, y yo creo que pues también parte de eso hace que, a pesar de ser rudo, que mucha gente uh-huh, lo siguiera, ¿no? Y no tanto lo siguiera por ser el hijo de, sino okay, por ser pues, profesional. Ajá, así es. Excelente. Bueno, pues repito, lamentable lo que ocurrió el pasado fin de semana, nos dejará una huella sin duda, pero me voy a quedar para finalizar el programa, Arturo, con lo que tú publicaste en las redes. Bueno, pues es una tradición, es una parte que identifica al país, es nuestra cultura, es nuestra cultura y tiene que seguir, ¿no? Ojalá que, bueno, esto quede como pues un lamentable acontecimiento, una mancha por ahí negra, pero bueno, el espectáculo, la tradición y la cultura tiene que seguir. Sí, yo también quisiera pedirle a toda la gente que nos escucha a través del internet y que se va a quedar grabado este podcast para la posteridad, que no satanicen a Rey Misterio, ¿no? Realmente él no es culpable de nada. Buen punto, sí. El señor debe de seguir trabajando y continuar con su trayectoria aquí en México, porque pues tiene con qué, ha sido una gran estrella en Estados Unidos y tiene con qué seguir siendo una gran estrella aquí en México. Okay, ojalá que así sea, seguramente tendrá, pues no sé, al menos que un par de terapias o una visita al psicólogo, sin duda, pero bueno, no es poca cosa sentirse pues responsable de ese tipo de acontecimientos. Bueno, pues Arturo, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros, muchísimas gracias, eres de casa, nos sentimos totalmente orgullosos de tenerte aquí como experto de lucha libre en estos temas que, mira, pues ahora resulta que mucha moda, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo está muy metido en esto. Tengo también la impresión de porque era muy activo en redes sociales el perro, ¿no? Era más tuitero que facebookero. Y ahí era donde había cultivado la mayoría de sus aficionados. Entonces, inclusive AAA es una de las pocas empresas que se ha dedicado a trabajar un contacto constante y directo con los aficionados a través de Twitter. Okay, entonces eso, digamos, también le ayudó muchísimo a ser una figura reconocida. Pues muchísimas gracias, Arturo. Te escuchamos mañana. Seguramente tendrás muchas más cosas que decir en torno a este tema. Nos da para más. También tú, Adriana, mañana estás aquí en el programa, ¿verdad? Sí, mañana no se pierdan Función Estelar a las 6:00 p.m. Okay, pues muchísimas gracias a los dos. Una pareja dedicada a cubrir la nota deportiva, específicamente de la lucha libre en esta ciudad y en otras ciudades. Muchísimas gracias también, Lalo Marmolejo, a ustedes por su atención. Yo soy Enrique López Rivera y este programa En Busca del Ciudadano. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de un programa más. Te esperamos el próximo viernes a las 19 horas para seguir En Busca del Ciudadano con Enrique López a través de la señal de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.